protector. Los sordos se cruzan la sombra del poder. Con su ojo vigilante aprenderás a obedecer. A tus adintegras se coro, una cintura no reina, Saturno reina. Maneja nuestros destinos como un reality del terror. Nos alteran, nos reprimen en estado de shock. Alimenta nuestro país con un libre tratado. Y detrás una inyección de terrorismo de Estado. Los sordos se cansan.